frontera. Y así llegó el verano y con él la pasión. Con fuego nos quemamos, con el fuego de amor. Cuando te conocí, sí, sí, como primavera, yo te entregaba toda mi vida por entera. Y así llegó el verano y con él la pasión. Con fuego nos quemamos, con el fuego de amor. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Cuatro estaciones. Nuestro amor duró. Deja, comienza pensando. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Pero sin darnos cuenta, el otoño llegaba. Cayeron hojas secas, todo se deshojaba. Y un tono blanquecino de nieve nos cubrió. La nieve del invierno todo lo congeló. ¡Eva! ¿Cómo dice? ¡Prende la luz! De mañana luz serena, así nace el amor como la luna nueva. Duró cuatro estaciones, duró cuatro estaciones. Epa, nuestro amor duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones solamente. Esa mujer se cansó de mí, se vino para el poliedro a escuchar aguata y compartir con ustedes, señores. Duró cuatro estaciones. Ay, mamá, tú, duró cuatro estaciones. Oh, papá, nuestro amor duró cuatro estaciones. Es que de pronto la pasión, como llega el verano, dos cuerpos ancestrales quemando el corazón. Escondida por ahí con otro bailando así nada más. Duró cuatro estaciones, duró cuatro estaciones. Duró, duró, duró. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Un amor así yo no quiero. Yo solo quiero un amor bonito que me llene de caricias, ilusiones y de mundo nuevo. Duró cuatro estaciones, duró cuatro estaciones. Nuestro amor duró cuatro estaciones. Hey, de pronto la pasión, como llega el verano, dos cuerpos abrazados queriendo. Se quemando el corazón. Sorry.